Bueno, bueno, y estamos, claro, estamos en comunicación con otro compañero, pero esta vez de Asíndar, con Alejandro, que es delegado de Asíndar de Villa Constitución. Buenas noches, Alejandro, te habla Rosy y Enrique. Hola, Rocío, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto hablar de nuevo con vos. Bueno, para que nos informes, Avi, cómo están en Asíndar. ¿Cuál es la situación que tienen hoy en día? ¿Cómo van las luchas? Y bueno, un gusto saludarte de nuevo. Un gusto saludarlo a ustedes también y contento de que pasen todas las luchas que se están dando en el país, y bueno, en particular a Cambilla, no nos sirve. Bueno, acá lo que estamos, la problemática que estamos atravesando es el avance que está intentando hacer Hacienda, ¿no? Bajando una línea que viene, no sé, este gobierno de los monopolios cuando se impuso, que empezó a hablar de la productividad, impulsada obviamente de los monopolios, que en Hacienda lo están queriendo impulsar en un sector donde donde trabajan 88 compañeros, quieren bajar 24 puestos de trabajo sin ningún tipo de mejora, sin ningún tipo de o sea, mejora tecnológica ni nada, ni inversiones, simplemente el hecho de decir, bueno, bajamos 6 personas por turno, en 4 turnos, y bueno, y los que quedan van a seguir haciendo el mismo trabajo. Esto es un proyecto que si bien Hacienda lo viene planteando desde hace varios años, hoy bajo el cobijo, digamos, de toda esta política que está impulsando este gobierno, sí, se están afianzando un poco más y están queriendo llevarlo adelante. Hace un par de semanas, de forma festiva, mandaron telegramas a compañeros diciéndole el cambio de turno y arrancaron un turno con 12 compañeros en vez de 18, bajando 6 puestos bien por turno como ellos pretendían. Sí. Y bueno, ahí nosotros veníamos ya de varias asambleas, de muchas discusiones, de forma de ir discutiendo cómo íbamos a enfrentar esto. Entonces, bueno, los compañeros del sector en una asamblea previa ya habían definido cómo trabajar, llegado a este momento. Trabajaron de forma tapando líneas, que le llaman ellos, en un sector que se llama colada continua. Tienen varias líneas, entonces adecúan la cantidad de líneas de producción a la cantidad de gente que hay. Entonces eso frenó la producción entre un 60-70%, con el apoyo de, bueno, todos los delegados que estamos ahí presentes, comisión interna y el resto de los compañeros, que si bien no se habían movilizado ni habían parado su trabajo, sus tareas en los otros sectores, pero sí estaban pendientes de cualquier situación que se podría llegar a dar ahí en ese sector, ¿no? Claro. Esto duró una semana, donde los compañeros se mantuvieron firmes, donde se hicieron volanteados, donde a su vez iban haciendo asambleas en los sectores, se salió a los medios también planteando esta situación y esta posición de la empresa. Llegado el viernes, la empresa tiene que dar un paso atrás, porque veía que no se podía avanzar. Entonces, utilizando uno de los tantos medios que tiene, que la Secretaría de Trabajo acá local, llamó a una reunión con el gremio y lo que planteó es que se iban a dar un par de semanas para seguir discutiendo, mientras tanto iban a reacomodar los turnos, ¿no? Obviamente esto nosotros lo vemos como un triunfo, ¿no? Porque ellos pensaron que de esta forma estrepo, digamos, esta forma de querer de los turnos, querer imponerlo, iban a lograr, pero bueno, creo que la firmeza de los compañeros, tanto del sector como el resto de la planta, hizo que la empresa tuviera que dar un paso atrás. Marcha atrás, claro. Ahora, en un trabajo tan riesgoso como el que hacen ahí, es imposible, ¿no? O sea, digamos, usted tiene un ritmo de producción que está, que se, digamos, que ya viene estandarizado con una determinada cantidad de personas. Si se sacan, eso pone en riesgo al resto, me imagino. O sí. El primer paso que se dio fue hacer una presentación justamente en la Secretaría de Trabajo por parte del Comité Mixto de Seguridad, que un grupo de compañeros, ¿no?, acá en Santa Fe se implementó el Comité Mixto, se formó y está implementado acá en Asimber, donde, bueno, el grupo de compañeros de el grupo compañero nuestro de trabajo que forma el comité hizo un trabajo extraordinario, la verdad. Hicieron un relevamiento de todos los accidentes y los incidentes que hay en ese sector. Claro. Y realmente es el sector más peligroso de la planta, que he demostrado en los números que la propia empresa dio, ¿no? Sí. Y eso hizo también que se frenara mucho este intento, ¿no? Claro. Estamos hablando de un sector, bueno, Asimber, como sabrán, es una empresa de fundición, de acero, sí. Y el sector de colada continua, el sector, para que más o menos se entienda, es donde el hierro líquido, sí, pasa por unos conductos, digamos, para que se entienda, sí, y van formando lo que nosotros llamamos palanquilla, que son, muchos las conocerán, ¿no?, que son esos esas barras cuadradas de 10 por 10 centímetros, 12 por 12 centímetros, 12 metros, sí, de largo. Ajá. Entonces los compañeros están trabajando con el material incandescente, claro, ¿no? Sí, de sí, arriba, sí, de 1300, sí, 1400 grados. Uh-huh. Entonces cualquier problema, cualquier fisura, cualquier chispa es motivo de accidente, ¿no? Exacto. Realmente un sector muy, muy peligroso, y donde Asimber quiere empezar a implementar eso, porque también lo que vemos, ¿no? Por eso es también la firmeza de los compañeros, que nosotros entendemos que esto es una cabeza de playa, sin dar más que simplemente hacer ahí la reducción y después nos acomodaremos, sino que evidentemente lo que ellos quieren hacer es una cabeza de playa en el sector para después el achicle y la flexibilización llevarlo toda la playa. Claro, seguir por otros sectores. Mira, recién hablábamos con un compañero ahí de General Motors, muy bien, y un poco nos contaba cuál era la situación, y bueno, y también él hablaba de cómo se expone un trabajador al aumentar los ritmos, cómo se expone a que sean más frecuentes los accidentes, las lesiones, claro, físicas. Las consecuencias de la chique de personal para hacer una determinada labor, porque él decía, tenemos que aumentar el ritmo de trabajo. Entonces, bueno, hay mayor probabilidad de que nos agarren las manos las máquinas o que tengamos algún accidente precisamente por esto, porque sacan a dos o tres por cada línea de trabajo, entonces los otros se ven obligados a mantener el ritmo aumentando la velocidad de producción. Sí, tal cual, como le explicaba al compañero, ¿no? Claro. En este caso puntual, los compañeros están expuestos al calor. Claro. Sí. Por lo tanto están tienen un descanso térmico que le llaman de una hora, 45 minutos, depende del puesto, y lo que ellos están eliminando justamente ese descanso térmico. Claro. Como claro, nos explicaban, claro, a los que no somos del sector, que ese descanso térmico quedaría eliminado porque al ser menos cantidad de compañeros, hacer menos cantidad de horarios, no, en el, claro, sector, iban a tener que cubrir mayor cantidad de puestos y iban a tener que estar en constantemente haciendo alguna tarea. Claro, claro. Eso aumenta la exposición al calor y también un problema grave que tienen los compañeros, que es el plomo en la sangre. Que los compañeros que están ahí se están haciendo estudios, los que hacen la empresa, y en forma particular le está dando muy elevado el plomo en la sangre. Claro, entonces, envenenamiento. Con mayor cantidad de exposición, claro, obviamente que va a ser mayor cantidad, claro, de plomo que van a estar expuestos, y después van a que se va a meternos en el cuerpo. Entonces es una... por eso digo y repito que hay un trabajo muy importante de los convenios de comité mixto, donde todo esto está expuesto, donde hay una presentación a la Secretaría de Trabajo, en la Secretaría de Medio Ambiente, pero también lo que nosotros estamos viendo es que con eso solamente no alcanza, ¿no? Porque sabemos el poder que tienen estas empresas, sabemos los manejos y los negocios que hay atrás de estos monopolios, entonces no podemos estar confiando en, claro. En la salvación que nos pueden tirar de algún ministerio, ¿no? O una secretaría. Por lo menos hasta ahora... Son parte del sistema, Alejandro. Digamos, con la inmunidad y la movilización ahí adentro han podido frenar el tema. O sea, hay que confiar más en la fuerza propia, ¿no? En la fuerza y en el apoyo ahí de los compañeros que en lo que se pueda lograr por afuera. No, tal cual. En este momento, este viernes se termina, habían dado 2 semanas, se extendió 1 semana más, que termina este viernes. Hoy hubo una reunión donde no hubo ningún arreglo y entonces ya estamos hablando de qué medida vamos a tomar la semana que viene, que es muy probable que la empresa quiera volver a imponer este turno con menos cantidad de compañeros, ¿no? Claro. Yo creo que los pasos a dar, y quedó claro la semana anterior, ¿no? Es mantener inmovilizada toda la planta, no reducir el problema simplemente a este sector, sino entender que creo que los compañeros, el 100% de los compañeros están entendiendo que no es un problema de un sector, sino que es un comienzo. Sí, la punta de la playa, como decimos, el problema ahí en el sector encolada, y que después van a venir por toda la planta, ¿no? Claro. Y sí, y eso, digamos, ahora reacomodan personal reubicándolo en otros sectores, en esta reducción, pero si continúan, ya va, eso va a generar cesantía, despido o cosas por el estilo. Sí, hoy por hoy han bajado de turno, hay algunos compañeros sobre planteles, hay muchos compañeros para jubilarse, hay muchos retiros también, compañeros que están arreglando para retirarse o para jubilarse. Obviamente que se apunta a eso, ¿no? Claro. Incluso en ese mismo sector hay muchos compañeros que están para jubilarse. Entonces creo que el objetivo es jubilar a los que haya que jubilar en ese sector puntualmente y seguir trabajando con la gente que quedaba, como si esos jubilados estuvieran, ¿no? Claro, y así achican planteles, obviamente, porque estamos hablando de puestos que no se recuperan nunca más. Exacto. Obviamente que es, como decíamos, ¿no?, el objetivo de estas empresas, ¿no? La chique constante y sacar la misma producción con una cantidad de gente. Claro, a eso le llaman ellos aumentar la productividad. O sea, la misma producción con menos personal, con menos costo. Menos costo, claro. Y de alguna manera también es una reducción de la masa salarial, que es, bueno, lo que ellos persiguen como meta, ¿no? Para acumular más y más capital. Bueno, Alejandro, la verdad que no muy buena tu exposición, la verdad que también se lo considera como un triunfo, ¿no? O sea, como nosotros decimos, no hay triunfos chicos ni triunfos grandes, bueno, pero este es un triunfazo, porque Hacindar no es cualquier cosa. Exacto. Hay toda una historia de lucha ahí de la clase, y bueno, y también es un ejemplo a tomar, ¿no? Previendo a partir de este amago de la patronal, que no como ustedes dicen, como vos decís, no reducirlo a un sector y manejándose con la amplitud de hacer interesar a toda la planta y a todos los compañeros, porque esto puede seguir. Si cae un sector, pueden caer todos, digamos. Exacto, sí. Sí, tal cual. Por eso estamos previendo asamblea por sector este lunes pasado. Sí, es una asamblea en toda acería, que es el corazón de la planta, donde está este sector en particular, que es el 50% de la planta y es el lugar donde se produce el acero en sí. Hubo una asamblea de todos los compañeros con una alta participación, donde se expuso el problema, donde los los mismos compañeros vieron como del otro sector reciben el apoyo, y la idea es seguir con asambleas en los sectores e ir sumándole algunas otras medidas, ¿no? Que bueno, que son lo que se está evaluando en este momento, que puede ser corte de hora extra, corte de cobertura o de movidas, de todo un sistema de movilidad también que por ahí se echa mano a eso cuando hay que hacer alguna medida, pero bueno, todo eso se está evaluando. Lo que sí está firme es el tema de las asambleas, que entendemos también que son herramientas muy importantes para nosotros, para la clase, porque los compañeros ahí se escucha y se debate y se van planteando cosas y se van unificando criterios, y son herramientas que son acá, por suerte se maneja mucho y nos ayuda a nosotros para unificar criterios y, como decía, no entender que esto es algo que nos afecta a todos, no solamente al sector. Okay. Y bueno, quedó demostrado en este paso atrás que tuvo que dar la empresa, porque vio que había decisión y porque entendió que no estábamos dispuestos a dejar pasar una flexibilización así porque sí. Exacto. Pero muy bien. Bien, bien. Bueno, la verdad, Alejandro, siempre un gusto escucharte. Nosotros también vamos a darle difusión a esto que nos contás, la mayor difusión posible, que ese es nuestro aporte. Y bueno, nuestro apoyo a todos los compañeros, un abrazo grande. Y realmente, como vos decís, la asamblea es la mejor herramienta que tenemos hoy los trabajadores, es la herramienta más genuina que tenemos con la participación y el voto directo en las decisiones, y se respeta lo que decide la asamblea. Así que la verdad que, bueno, sigan adelante con todo esto, que bueno, nosotros estamos dispuestos, siempre que haya alguna novedad, a pasarla, a transmitirla, y bueno, ese es nuestro pequeño aporte. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por el llamado y por la tarea que hacen ustedes, realmente muy importante difundir toda la lucha, y un saludo muy grande a los compañeros del GM acá, que está cerca de acá de Villa, y que el otro día fuimos a llevarle el apoyo, y mañana trataremos de estar ahí, vamos a hacer lo posible para estar ahí. Bien. Apoyando esa lucha que es muy importante también. Sí, exactamente. Muy bien, Alejandro, un gusto y estamos en contacto. Ok. Chau, gracias. Chao, hijo. Chao. Nos estamos viendo. Chao. Estuvimos en comunicación con Alejandro, delegado de Asindar Villa Constitución.